Muy buenos días, son ahora mismo las 10:42 del miércoles 4 de febrero de 2015. Seis bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Anábasis, programa de historia en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, aquí cercados por la nieve y el frío, esperando no morir en el intento. Emitiendo en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org, aunque también nos puedes estar oyendo desde las emisoras que nos reemiten, que son Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid y Radio Mutant de Alacant, o bien te puedes haber descargado el podcast con el programa. Y nada, la edición de hoy va a ser la número 57. La semana pasada, aunque teníamos mucha gana, no hubo manera humana de buscar un rato para subir al estudio, pero bueno, aquí estamos ahora, ¿no? Recordaros las formas de contacto con el programa. Bueno, el teléfono 985-29-8137 está caído ahora mismo, supongo que por cosa del temporal, así que nada. El correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el correo físico, que yo creo que nunca lo había mencionado, pero que bueno, como recientemente me llegó alguna cosa por esa vía, lo traigo ahora a colación y son las señas las siguientes: Club Cultural de Oviedo, calle Fernández Oviedo 10, bajo 33012, Oviedo. Y nada, ya que solemos tener siempre en la boca la lucha de clases, el programa de hoy va a estar dedicado prácticamente a su integridad a decir alguna cosa respecto de lo que se conoce como la Revolución Rusa, un acontecimiento capital al que cabría darle la importancia que se merece, pero que bueno, dada su complejidad y la disparidad de visiones sobre los hechos, se antoja como una tarea bastante problemática. Bueno, un análisis propio hecho por nosotros de la Revolución Rusa quizá no, seguramente está fuera de nuestro alcance, para empezar por la cantidad de documentación que habría que analizar y para continuar con mi propia torpeza por la labor, que sería un lastre en ese caso. Y nada, por otro lado, el formato así de entrevista se me pasó alguna vez por la cabeza, no necesariamente entrevistando a algún académico, claro está, porque en muchos casos son la gente que precisamente anda más perdida, pero bueno, en todo caso, académico o no académico, no se me ocurre quién pudiera ser la persona adecuada. Y bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer, como en un programa anterior que emitimos, hará un año, sobre la izquierda bolchevique, será abordar el asunto mediante la reseña de una publicación, que en este caso va a ser Declive y resurgimiento de la perspectiva comunista de Gilles Daubé, alias Jean Barrot, editado por Ediciones Espartaco Internacional hará cosa de una década y que parece ser que es un bestseller en la biblioteca subversiva criminal de Gijón, de donde lo he sacado. Decir que este libro de Barrot no es un ensayo único como yo pensaba, sino que en realidad agrupa cuatro textos. En primer lugar, Notas para un análisis de la Revolución Rusa, que abarca la mitad del volumen. Otros dos textos que ya se editaron en España en los años 70, que son Contribución a la crítica de la ideología de ultraizquierda y Capitalismo y comunismo, un texto también de un compañero de Barrot, François Martin, sobre la lucha de clases y la perspectiva comunista por esas fechas, y finalmente un apéndice muy bueno sobre Anton Panekoek y Amadeo Bordiga. Bueno, todos ellos son escritos en buena medida anticipadores de la corriente que se llama comunizadora, ¿no?, de la que quizás nos ocupemos en los próximos meses y de la cual algunos de sus ejemplos más claros y actuales los podéis leer en la editorial Clinamen o en la web recientemente reaparecida que agrupa estos textos, Comunización, ahora en el viejo topo. No tengo ahora mismo a mano la dirección, pero bueno, lo podéis buscar en lo referente a este texto sobre Rusia, aunque no dejan de ser apuntes, por lo general bastante someros, me parecen muy interesantes y sugerentes para encarar tan difícil cuestión. Vamos allá entonces con el repaso al contenido del libro de Barrot, en realidad al primer ensayo, porque de los otros no nos vamos a ocupar, más que nada, bueno, por cuestiones de tiempo y porque seguramente los aprovecharemos para otras ocasiones. Y este texto lleva el título, como decía, de Notas para un análisis de la Revolución Rusa. Fue escrito en 1967 bajo la influencia de los análisis de Socialismo Barbarie, colectivo surgido de una ruptura con el trotskismo de la Cuarta Internacional, que editaba esta revista del mismo título. Socialismo Barbarie es un colectivo clave para toda la teoría radical de la Segunda Posguerra Mundial, que publicó lo mismo análisis propios como aportes olvidados del pasado revolucionario. Y nada, precisamente en 1949, en los inicios de la publicación, editó las relaciones de producción en Rusia, un texto que marcó época en toda esta corriente radical. El texto de Barrot se planteaba completar este texto de Socialismo Barbarie en el plano histórico, partiendo de una crítica fundamental, que para aquel el capital se concebía como un modo de gestión más que como un modo de producción. Leemos a Barrot: por supuesto, los teóricos de la gestión obrera creen que la dirección de la producción y de toda la sociedad por los trabajadores transforma las relaciones capitalistas de producción, porque así queda abolida la separación dirigentes-ejecutantes. Ahora bien, lo que nosotros ponemos en tela de juicio es precisamente esta definición del capitalismo. Al reducir el capitalismo a la ruptura entre los que dirigen y los que ejecutan, se afirma ciertamente un punto importante, pero se falla en lo esencial. El fundamento del sistema capitalista es el cambio, la operación venta-compra, todo lo que más resume las primeras líneas del capital al presentar el capitalismo como una inmensa acumulación de mercancías. Si se concibe el socialismo solo a partir del punto de vista de la gestión, se desemboca en un sistema en que subsisten todas las características esenciales del capitalismo, en que el salariado, la ley del valor, el cambio, continúa jugando el mismo papel que antes, con la única diferencia de que todo el sistema es controlado por los obreros. El salariado no es abolido, los asalariados se han convertido simplemente en asalariados de los asalariados. Por el contrario, nosotros pensamos que la destrucción del capitalismo no debe ser enfocada solo desde el punto de vista de la gestión, sino a partir de la necesidad, posibilidad, del aniquilamiento del cambio, de la mercancía, de la ley del valor, del salariado. No basta solo con administrar, sino derrocar la economía. El simple hecho de administrarla no basta para derrocarla. Y bueno, en pleno 50 aniversario de la Revolución Rusa, pues este texto de Barrot pretendía destruir la mitología de diversos signos en torno a esos acontecimientos, haciendo lo que prácticamente nadie había hecho, que era analizarla. Las premisas para tal análisis eran los siguientes, el modo de producción capitalista era el modo dominante en la Rusia del 17 y en consecuencia hay que examinar cómo la revolución derrocó el orden social existente y qué es lo que puso en su lugar. Bueno, tal método y ponía dos puntos de partida: uno, en realidad, que la revolución rusa fue obra de las masas rusas y que la revolución fue el producto de contradicciones internas y externas, por lo tanto delimitar cuál fue la acción de las masas rusas y por qué. Comenzamos caracterizando el capitalismo en Rusia, la contradicción entre el desarrollo del modo de producción capitalista y la incapacidad de la burguesía rusa para dirigirlo. Este desarrollo no resuelve, sino que prácticamente agrava el problema de la tierra, y la Primera Guerra Mundial revelará la dependencia rusa del capital extranjero, así como la incapacidad del Estado para dirigir el país. De aquí derivan características peculiares de la lucha del proletariado en Rusia ante una presión zarista feroz que no podía encuadrar a las masas ni siquiera en una vía reformista. Estas circunstancias son las que pondrían un tipo peculiar de organización, como es la del Partido Bolchevique, rigurosamente clandestino, jerárquico, centralizado, comandado por revolucionarios profesionales que por lo general o no son obreros o por estas premisas se desligan enseguida de su medio obrero originario, cuadros políticos que solo mantienen una relación muy superficial con las vanguardias obreras de las fábricas y, bueno, no deja de ser una visión discutible y sobre la que se ha escrito bastante, pero bueno, sigamos. Teniendo esto en cuenta, la reiterada denuncia posterior de la burocratización va a obviar, por lo general, que esta hundía realmente sus raíces en la historia del partido, cuando en algunos casos se comprendió realmente ya en la época lo que tal modelo de organización comportaría para el futuro. Es un tipo de relación con las masas que podemos contemplar en los momentos revolucionarios. Así, en 1905, los bolcheviques manifiestan su desconfianza hacia los soviets, que lo que era indicativo, bueno, de su concepción de la revolución, ya superada en ese momento por las masas. Y en 1917, los bolcheviques se ven sobrepasados por los acontecimientos. Véanse, por ejemplo, las actitudes del Comité Central del Partido ante las tesis de abril de Lenin, ante los hechos de julio, etc. En realidad, el Partido Bolchevique estaba animado por una contradicción que es la única que permite comprender su acción antes y después de 1917. Su fuerza reposaba en los obreros que lo apoyaban. En su inmensa mayoría, la vanguardia obrera rusa simpatizaba con el partido, pero no podía dirigirlo. La organización del partido era llevada a cabo por los revolucionarios profesionales y no por esta vanguardia obrera. Ahora bien, los que tenían los hilos de la organización dirigían la organización. ¿Cómo habría podido ser de otro modo en la Rusia zarista? La prensa clandestina, la difusión de la propaganda no podían ser aseguradas más que por militantes obligados frecuentemente a desplazarse y, si se daba el caso, a refugiarse en el extranjero. Un obrero no podía convertirse en un cuadro bolchevique importante más que si dejaba su trabajo y se ponía a disposición del partido, que lo enviaba a tal o cual ciudad, lo destinaba enseguida a tal o cual misión. El Partido Bolchevique se encontraba así en una situación contradictoria en la que su fuerza viva, los obreros más conscientes, no podían dirigirlo. En tanto que aparato, el partido escapaba totalmente a los obreros rusos. Los trastornos de todas clases que debía conocer Rusia después de 1917 no engendraron esta contradicción. No hicieron más que acrecentarla cada vez más hasta que la contradicción, reforzada por todo el contexto interno y externo de Rusia, destruyó al partido bolchevique. La actitud del partido en el 17 y su evolución posterior no son más que productos de su historia, la cual debía pesar con fuerza sobre el desarrollo de la revolución rusa. Los acontecimientos entre octubre de 1917 y junio de 1918 tienen una importancia capital, seguimos leyendo. Recordemos primeramente que la economía rusa se encontraba en un estado desastroso. Mientras que el gobierno revolucionario daba satisfacción a los campesinos al adoptar provisionalmente el programa socialista revolucionario, eserista, distribución de la tierra a los campesinos, se enfrentaba al mismo tiempo con el problema de la reorganización de la industria. Una cuestión se planteaba entonces, ¿por quién y cómo sería efectuada esta reorganización necesaria? Y nada, se examinan aquí muy someramente diversas cuestiones relacionadas con la clase obrera y la actitud del Partido Bolchevique, empezando por los comités de fábrica y el control obrero, sobre lo que no podemos hacer menos nuevamente que recomendar el libro de Maurice Brinton, Los bolcheviques y el control obrero, análisis que son contemporáneos de estos de Jean Barrot y que podéis encontrar fácilmente en internet. Recordemos que los comités de fábrica surgieron por doquier después de octubre y que se hicieron cargo efectivo de numerosas empresas, siendo una de las expresiones autónomas del proletariado más interesantes de la Revolución Rusa, pero bueno, no tuvieron mucho recorrido, viéndose incapaces de coordinarse y de extender su influencia. En cuanto a los sindicatos, hay que decir que habían tenido un desarrollo muy particular en Rusia, emergieron y desaparecieron con la Revolución de 1905, más o menos, y renacen en febrero de 1917, estaban plenamente controlados por los partidos políticos que los utilizaban para apoyar su acción y se oponían frecuentemente a estos comités de fábrica. Hegemonizados estos sindicatos por mencheviques y eseristas, hay que hacer constar que algunos de ellos se opusieron muy activamente a la Revolución de Octubre y a los bolcheviques antes de pasar a experimentar un crecimiento notable y a integrarse más o menos, como veremos, completamente en el aparato estatal. Al igual que en lo manifestado hace unos minutos sobre el Partido Bolchevique, su fuerza deriva la de los sindicatos, hay que recalcar, de la adhesión de los obreros, pero estos no pueden dirigirlos tampoco. Estos organismos tuvieron la disyuntiva de emanciparse, desaparecer o jugar un papel original. Así el grupo bolchevique de la oposición obrera, del que ya hablamos en el programa sobre la izquierda bolchevique, solo se puede entender bajo esta problemática. Dice Barrot, ni el movimiento sindical ni el movimiento de los comités de fábrica podían pretender reorganizar la economía. El problema seguía, pues, tal cual. ¿Quién iba a reorganizar Rusia? Pasamos ahora a hablar del BSENJA, del Consejo Supremo de la Economía Nacional, que fue creado en diciembre de 1917. Y que llevará a cabo la obra de nacionalización, tomando posiciones contra el control obrero, contra lo que vaya quedando del mismo. Leemos. Desde el principio de la revolución se impuso la tarea de reorganizar la economía rusa. Los comités de fábrica, incluso si han existido numerosas fábricas, incluso si han gestionado eficazmente algunas de ellas, no pudieron organizarse a escala panrusa. En los sindicatos, en el partido y por consiguiente en los soviets que dirige, tanto a escala regional como a escala de todo el país, un grupo social se forma y adquiere un papel bien determinado, dirigir Rusia. Los bolcheviques no veían en ello nada malo. En palabras de Lenin, nosotros, el partido bolchevique, hemos salvado a Rusia. Se la hemos quitado a los ricos para dársela a los pobres. Ahora debemos administrar Rusia. Esta concepción se encuentra en el concepto de capitalismo de Estado, tal como lo define Lenin. Teniendo en cuenta el estado económico de Rusia, es necesario dejar durante un tiempo a los capitalistas en posesión de sus fábricas, al tiempo que se los somete al control del Estado. De ahí el papel del control obrero. Pero la cuestión es precisamente saber qué es este Estado obrero. Ni Lenin ni la casi totalidad de los comunistas rusos veían ningún mal en que este Estado obrero fuese dirigido por una minoría separada de los trabajadores y que poseía una función específica, la de administrar Rusia, como dice Lenin, el cual no hace aquí más que expresar la idea, ampliamente difundida entonces en el pueblo ruso, de que se puede confiar la organización de la sociedad a los representantes del pueblo. Únicamente algunos revolucionarios supieron discernir entonces la evolución que se empezaba y les pusieron en textos que hoy están arrojados desde hace mucho tiempo a las mazmorras de la historia del movimiento obrero. Nosotros estamos por la construcción de una sociedad proletaria a través de la creatividad de clase de los trabajadores mismos, y no por los decretos arbitrarios de los capitanes de industria. Tenemos como punto de partida nuestra confianza en el instinto de clase y en la iniciativa y la actividad de clase del proletariado. No puede ser de otra forma. Si el proletariado mismo no sabe crear las condiciones necesarias de una organización socialista del trabajo, nadie puede hacerlo en su lugar. Nadie puede forzarlo a hacerlo. El socialismo y la organización socialista deben ser instalados por el proletariado mismo, o no serán instalados de ninguna manera. En su lugar aparecerá otra cosa, el capitalismo de Estado. Son afirmaciones de Osinsky, del grupo de los comunistas de izquierda, cuyo órgano era comunista y que luchó en la primavera de 1918 contra la dirección del partido para dispersarse después. Por lo demás, no es una casualidad que, durante la Revolución Rusa, todos los grupos de oposición fuesen débiles y sus miembros desunidos ideológica y teóricamente. Su debilidad no era más que el producto de la debilidad de la clase obrera rusa. Se ve ahora por qué los primeros meses de la Revolución son de una importancia capital. Todos los elementos del problema están ya reunidos y en vías de recibir una solución bien precisa. Entre octubre de 1917 y el comienzo de la Guerra Civil en mayo del 18, el movimiento obrero ruso ha dado pruebas de su debilidad. Un grupo social con un papel bien determinado está en vías de formación a partir de las cúspides del partido, del aparato de los soviets, de los dirigentes sindicales y de un cierto número de técnicos y administradores incorporados al nuevo régimen. La fusión de las direcciones de las diferentes organizaciones de la clase obrera tiene como resultado la creación de una máquina de Estado nueva, que todavía tiene dificultad para administrar el país y actúa lo más frecuentemente con prudencia y por compromiso, pero cuya eficacia crece paulatinamente. Cualquiera que sea la fuerza de las ideologías que intentan enmascararlo, un hecho es cierto. Desde 1917-18, este nuevo aparato de Estado, llamado Estado obrero, Estado soviético, no es controlado por los trabajadores. No se trata de plantear el problema como pueden hacerlo los anarquistas, oponiendo el movimiento de las masas a la dictadura estatal, sino de ver qué era este poder estatal. Ahora bien, en 1918, el Estado ruso no es un Estado obrero. aquí volvemos a encontrar, a nivel del Estado, la contradicción ya señalada a propósito del partido y de los sindicatos. El Estado ruso saca su fuerza de la clase obrera, que probará su negación durante la guerra civil. Pero este Estado se le escapa, es administrado por un grupo social naciente cuya función específica es precisamente la de administrar. Pero en mayo de 1918 todavía no está echada la suerte. La controversia sobre el capitalismo de Estado ha acabado sin que se le dé una respuesta decisiva. Muchas cosas iban a decidirse a partir del verano de 1918. La guerra civil rusa, que va desde el verano del 18 a finales de 1920, va a intensificar las tendencias que se apuntaron hace un segundo en el camino de la centralización y la administración desde arriba, con disciplina y normas para los obreros pues en cascada, que claro está, no son decididas por los propios obreros. Jerarquía salarial, normas de productividad garantizadas por los sindicatos, encuadramiento militar de los obreros en brigadas de trabajo. Todo ello va a repercutir en las posibilidades de la clase obrera para organizarse de manera autónoma y controlar el Estado. La militarización del trabajo es uno de los episodios más desconocidos de la Revolución Rusa, a pesar de que haya provocado una viva polémica. Para nosotros, el problema es saber cómo fue organizada. En diciembre de 1919, Trotsky propone al Comité Central sus tesis sobre la transición de la guerra a la paz, cuyo punto principal era la militarización del proletariado. Este texto no estaba destinado a ser publicado, lo cual dice mucho sobre el funcionamiento democrático del Estado obrero, pero Bujarin lo hizo aparecer en la Pravda. Como dice Isaac Dosier, esta indiscreción debía dar lugar a una controversia pública extremadamente tensa. Este error, entre comillas, permitió, en efecto, una discusión relativamente amplia sobre esta cuestión. Aunque el punto de vista de Trotsky no fue aceptado como principio, sin embargo fue realizado en los hechos. En efecto, Trotsky dio pruebas en esta materia de una gran lucidez. La militarización de los obreros se integraba muy bien en la política del Estado ruso y paliaba lo mejor posible las dificultades del momento, en lo concerniente a la producción industrial. La cuestión era simple: ¿cómo desarrollar la producción? Los estímulos materiales, por ejemplo, la jerarquía de los salarios, eran de un uso limitado, puesto que los trabajadores eran remunerados cada vez más frecuentemente en especie y las mercancías escaseaban. Según Krisman, la productividad media del obrero de la gran industria era en 1920 igual a 39% de la de 1913, 57% a la pequeña empresa. Confrontados a la necesidad absoluta de elevar esta productividad y aumentar la producción, los dirigentes de Rusia respondieron como podían. Un gran número de obreros servían entonces como soldados. Se utilizó ejércitos enteros para ayudar a la reconstrucción económica de varias regiones: Ural, sureste de Rusia, Ucrania, Turquestán. Las autoridades militares hacían cargo de toda la actividad en cada región y todos los obreros trabajaban bajo su dirección. No se trata de discutir la utilidad de la disciplina más rigurosa en el trabajo, sino de comprender que estas medidas contribuyeron a alejar un poco más a los obreros de la dirección de su trabajo y reforzaron la separación entre los trabajadores y sus dirigentes. Este hecho está atestiguado por la discusión que tuvo lugar durante los primeros meses de 1920 para saber si se crearía en las empresas un cuerpo especial de oficiales del trabajo compuesto por obreros cualificados. De la misma manera que los oficiales dirigen y organizan a los soldados en el ejército, estos oficiales habrían dirigido y organizado a la masa de los obreros. Esta idea fue expuesta por Goldman en la Pravda, recogida por Trotsky en el noveno congreso, finales de marzo de 1920, y combatida desde distintos lados. Zinóviev explica que la tarea de los obreros comunistas en el movimiento sindical no puede consistir en separar y organizar separadamente a los obreros cualificados que forman una minoría de la clase obrera. Pero los dirigentes bolcheviques no solo pensaron en la creación de una especie de nueva aristocracia del trabajo, sino que introdujeron también métodos cuya importancia en la construcción de la nueva sociedad rusa iba a ser capital. Técnicos y especialistas jugaron un papel creciente. Estalló una violenta polémica sobre el mando de uno solo en la empresa, abandonándose progresivamente la dirección colectiva a partir del verano del 18, y para lo que también os remitimos al libro de Maurice Brinton. Las diversas opiniones sucesivamente de las disidencias, como son los comunistas de izquierda, los centralistas democráticos, la oposición obrera, y con el apoyo de los sindicatos, se van a oponer vivamente a ello, a pesar de las intervenciones personales de Lenin, que lo justificaba en nombre de la eficacia. Y bueno, en cualquier caso, estas disidencias serán barridas en el Congreso del Partido Bolchevique de 1920. La situación es ya muy distinta de la de la primavera de 1918. En poco más de dos años, el aparato del partido, con la ayuda de los especialistas, ha tomado la dirección del Estado y de la clase obrera. Hablamos del periodo, que igual no queda muy claro, de la Guerra Civil, bueno, conformándose un grupo social bien definido, la burocracia, con una función muy clara, que es la de administrar Rusia. En torno al final de la Guerra Civil, muchas discusiones y protestas se escenificaron dentro y en torno a los sindicatos, como ya decíamos, y su papel. En el décimo congreso del Partido Bolchevique, en marzo del 21, contemporáneo de los sucesos de Kronstadt, se plasmaron tres corrientes al respecto. En primer lugar, la de Trotsky y Bujarin. Los sindicatos, para ellos, no tienen un gran papel que jugar, deben fusionarse en el aparato del Estado, como ya sucediera en los ferrocarriles bajo el impulso de Trotsky. En segundo lugar, está la oposición obrera de Alejandra Kolontai y Sliavnikov, que se había constituido en la conferencia de septiembre de 1920. Este grupo centra su actuación precisamente en los sindicatos, con todas sus limitaciones. Representa para Jean Barrot el grupo más lúcido del momento, planteando cuestiones como las siguientes. Dice Alejandra Kolontai: toda la controversia se reduce a una sola cuestión básica: ¿quién construirá la economía comunista y cómo será construida? Además, esta cuestión es la esencia de nuestro programa, es su corazón. No es ni más ni menos importante que la cuestión de la toma del poder político por el proletariado. La burocracia no es solamente un producto de la miseria, como intenta hacernos creer el camarada Zinóviev, ni un reflejo de subordinación ciega a los superiores engendrado por el militarismo, como afirman otros. El fenómeno tiene una causa profunda. El mal que hace la burocracia no reside solamente en el papeleo, como quisieran hacernos creer algunos camaradas cuando limitan la discusión a la animación de las instituciones soviéticas, sino que reside sobre todo en la manera como se resuelven los problemas. no a través de un intercambio abierto de opiniones o por los esfuerzos de todos los concernidos, sino por las decisiones formales tomadas en las instituciones centrales por una sola persona o un número muy reducido de ellas y transmitidas y acabadas hacia abajo, mientras que las personas directamente interesadas son completamente excluidas con frecuencia. Una tercera persona decide vuestra suerte. He ahí la esencia de la burocracia. ¿Quién se encargará, a fin de cuentas, de crear las nuevas formas de economía? ¿Serán los técnicos, los hombres de negocios, ligados psicológicamente al pasado, y los funcionarios soviéticos con algunos comunistas desperdigados entre ellos, o bien la colectividad obrera representada por los sindicatos? En definitiva, para Barrot, la oposición obrera expresa bien, con sus contradicciones, el callejón sin salida en el que se encontraba la propia clase obrera rusa en 1920-21, incapaz de gestionar la sociedad. Y bueno, en tercer lugar, está en el Congreso el grupo de los 10, compuesto por los Lenin, Stalin, Zinoviev y demás, los más destacados líderes, los vencedores. Se presentaron como la opción intermedia entre los llamados por ellos excesos de Trotsky y el supuesto anarcosindicalismo de Alejandra Kolontai. Para ellos, los sindicatos, evidentemente controlados, deben ser la correa de transmisión entre los dirigentes y los obreros. Pasamos a un suceso clave como es la insurrección de Kronstadt. Por varios factores, esta base de Kronstadt, más que una ciudad, era un emplazamiento militar, era una localidad con una gran agitación revolucionaria que ya venía de antes de bastante antes de 1917. Sus obreros y soldados lucharán en diversas partes durante la Revolución Rusa, y leemos ampliamente a Barrot. El soviet local choca a comienzos de 1918 con el partido bolchevique a propósito de la organización de la ciudad. La mayoría del soviet era partidario de la constitución de comités de inmueble, de barrio, que habrían administrado democráticamente la ciudad. La mayoría debió entonces luchar contra el partido. En febrero del 18 fue disuelta la flota y se decidió su sustitución por una flota calcada sobre el modelo del Ejército Rojo. En abril, cuando el soviet protestó contra la destrucción de locales anarquistas en Moscú, fue disuelto y la calma, entre comillas, reinó hasta febrero de 1921. Una viva agitación, causada por las dificultades para vivir, se desencadenó entonces en aquella época en diversas fábricas de Petrogrado. Los marinos de Kronstadt enviaron delegados a las fábricas y una efervescencia cierta se apoderó de la ciudad. El 25 de febrero, los bolcheviques constituyen en Petrogrado un comité de defensa presidido por Zinoviev. La agitación persiste durante unos días, proclamas fijadas en las paredes. Después, el comité de defensa restablece el orden en las fábricas. Pero la respuesta del Estado y del partido no alcanza a Kronstadt. El 28, una reunión pública convocada en Kronstadt por la primera y la segunda escuadras, de la flota báltica, vota una resolución que decide que es necesario lo siguiente. Bueno, decir que no se recogen todas las demandas en lo que se va a leer, evidentemente. Dado que los soviets actuales no expresan la voluntad de los obreros y los campesinos, primero, proceder inmediatamente a la reelección de los soviets por medio del voto secreto. La campaña electoral entre los obreros y los campesinos deberá desarrollarse en plena libertad de palabra y de acción. Segundo, establecer la libertad de palabra y de prensa para todos los obreros y los campesinos, para los anarquistas y para los partidos socialistas de izquierda. Tercero, conceder la libertad de reunión a los sindicatos y a las organizaciones campesinas. Cuarto, convocar, independientemente de los partidos políticos, una conferencia de los obreros, soldados rojos y marinos de Petrogrado, de Kronstadt y de la provincia de Petrogrado para el 10 de marzo de 1921 lo más tarde. Quinto, liberar a todos los prisioneros políticos socialistas y también a todos los obreros, campesinos, soldados rojos o marinos encarcelados como consecuencia de los movimientos obrero y campesino. Séptimo, abolir las oficinas políticas, pues ningún partido político debe tener privilegios para la propaganda de sus ideas, ni recibir del Estado medios pecuniarios para este fin. En su lugar, hay que instituir comisiones de educación y de cultura, elegidas en cada localidad y financiadas por el gobierno. Décimo, abolir los destacamentos comunistas de choque en todas las unidades del ejército. Lo mismo para la Guardia Comunista en las fábricas y talleres. En caso de necesidad, estos cuerpos de guardia podrán ser designados en el ejército por las compañías y en las fábricas y talleres por los obreros mismos. Décimo primero, dar a los campesinos plena libertad de acción en lo concerniente a sus tierras y también el derecho a poseer ganado, a condición de que hagan ellos mismos su trabajo, es decir, sin recurrir al trabajo asalariado. Décimo tercero, autorizar el libre ejercicio del artesanado sin empleo de un trabajo asalariado. El voto de este texto constituye la ruptura entre Kronstadt y el Estado ruso. Veremos por qué. Delegados de los navíos, de la guarnición, de los talleres, formaron el 2 de marzo un comité revolucionario provisional, CRP, que dirigió la fortaleza durante 3 semanas hasta que fue tomada después de duros combates por las tropas mandadas por Trotsky. ¿Cuáles eran las reivindicaciones de los insurrectos? Sobre este asunto circulan las leyendas más falsas. Para saberlo, disponemos de la resolución ya citada y de los izbestia del CRP. Los insurrectos no pedían la convocatoria de una asamblea constituyente, se atenían al aparato del Estado soviético y querían que funcionase. El soviet de Kronstadt llegaba al final de su mandato y los marinos, soldados y obreros querían que las elecciones se desarrollasen dentro de la democracia obrera. Se observa que la consigna no era los soviets sin comunistas, sino los soviets sin los privilegios del Partido Comunista. La reivindicación de partida era, pues, la de un funcionamiento normal de la democracia obrera. Esto explica que el programa del 28 de febrero, por moderado que fuese, era inaceptable para el Estado bolchevique. La respuesta del Estado, que esta vez no había logrado persuadir, fue la coerción ejercida en forma de liquidación física. La reacción bolchevique radicaliza el movimiento, cuyos fines se convierten en el derrocamiento revolucionario del Estado existente y la instauración de una democracia obrera. La reivindicación de un derecho democrático mínimo equivalía, en las condiciones de la lucha de clases en Rusia, a una acción revolucionaria, lo que comprendió muy bien la burocracia, que vertió desde el principio calumnias y mentiras sobre este movimiento. Por lo demás, la contrarrevolución intentó utilizar la insurrección en su beneficio. En vano los mencheviques y los eseristas hicieron un llamamiento al CRP, cuyos izvestia del 6 de marzo distinguían a estos señores de los camaradas, y concluían dirigiéndose a los sublevados. Vosotros habéis deseado el derrocamiento de la dominación de los comunistas a fin de reconstruir pacíficamente el país y hacer un trabajo creador, pero ellos lo querían para reducir a la esclavitud a los obreros y a los campesinos. La posición de los sublevados acerca de la organización de Rusia era clara. La República Soviética Socialista no podrá ser fuerte más que cuando su administración sea ejercida por las clases trabajadoras, con ayuda de los sindicatos renovados, izvestia número 7 del 9 de marzo, consagrado a los sindicatos. Según este artículo, los sindicatos, entonces transformados en núcleos de gendarmería, deberán cambiar su papel y realizar una gran y urgente tarea de educación de las masas. Otro artículo oponía al socialismo entre comillas un socialismo de naturaleza diferente, un socialismo de una república soviética de los trabajadores en donde el productor posea y disponga el mismo finalmente del producto de su trabajo. La insurrección de Kronstadt, nacida de la reivindicación de elecciones libres a los soviets, había desembocado concepciones que se podría llamar anarcosindicalistas, tomando este término su sentido correcto y no polémico y peyorativo habitual. Sin negar el papel de los soviets, los sublevados querían una administración de la sociedad por los sindicatos reorganizados que, en tanto que asociaciones de productores, se unificarían libremente a escala panrusa. La madurez política de los sublevados aparece todavía más claramente si se considera que, teniendo en cuenta la coyuntura particular a comienzos de 1921, intentaban aportar una solución al problema del campesinado y de su vínculo con la clase obrera. Ver los puntos 11 y 13 de la resolución del 28 de febrero que ya leímos más arriba. Su proposición apuntaba incluso a desarrollar la agricultura, sin desarrollar, por ahí mismo, el salariado en el campo, al contrario de lo que hará la nueva política económica. La lucha del ejército insurreccional magnovista es igual de importante que Kronstadt y igual de desconocida, es clave también para entender la revolución rusa. Antes de nada, anota Barrot lo siguiente. Si no hemos considerado el problema del campesinado en este texto, no es debido a que subestimemos su importancia, sino porque era legítimo, desde nuestro punto de vista, concentrarnos en la clase obrera rusa. En efecto, al comenzar, nosotros consideramos el modo de producción capitalista, modo dominante, y la evolución de las relaciones de producción que le caracterizan. Y por otro lado, los campesinos se encontraron desde el principio, incluso los obreros agrícolas, en la imposibilidad de organizarse. El único ejemplo que se podría citar sería el de los comités de campesinos, instituidos a partir del verano del 18 por iniciativa del Estado. Estos comités no tuvieron de hecho más que un solo papel, que por lo demás no realizaban bien, informar al gobierno sobre los excedentes de que disponían los campesinos y facilitar por ahí mismo las requisas, y por tanto el avituallamiento de las ciudades. Cuando funcionaban, estos comités no eran nunca más que un engranaje de la máquina del Estado. Los campesinos pobres se encontraban en realidad todavía más indefensos que la clase obrera ante el problema de la administración de Rusia. La ausencia de lazos entre la clase obrera y el campesinado pobre es, por lo demás, una de las pruebas más claras de la debilidad del movimiento obrero ruso. Obreros y campesinos se batían codo a codo contra el zarismo, pero no pudieron unirse para crear juntos un nuevo orden social que habrían dirigido ellos. El ejército insurreccional magnovista es notable porque pudo proporcionar durante más de 3 años a la vez un marco organizativo y un ejército a los rebeldes campesinos de diversas regiones de Ucrania, aunque el movimiento haya estado localizado sobre todo en el sureste de esta provincia. El origen del movimiento que se desarrolló allí desde la primavera de 1918 hasta el verano de 1921 debe ser buscado, en efecto, en las reacciones de los campesinos pobres ucranianos contra el régimen de explotación que padecían. La Revolución de Octubre había hecho nacer inmensas esperanzas a los campesinos, que intentaron apoderarse de las tierras como la mayor parte de las provincias rusas. Pero las luchas sociales y políticas tenían un aspecto muy particular en Ucrania, donde se opusieron 5 fuerzas entre 1917 y 1921. Primero, los nacionalistas burgueses de Petliura. En segundo lugar, el ejército alemán y el régimen reaccionario de Skoropadsky. En tercer lugar, los bolcheviques, mal implantados en los campos. En cuarto lugar, los ejércitos blancos de Denikin y Grangel. Y en quinto lugar, diversos grupos de campesinos en armas, de los cuales el mejor organizado y el más potente con mucho fue el de Magno. De ello resultó una situación cuya confusión estaba todavía más acrecentada por la presencia de bandas armadas que vivían del robo y de las rapiñas. Peleando contra el gobierno de los alemanes primero y contra los nacionalistas ucranianos y los ejércitos blancos después, acabaron topándose estos campesinos con los bolcheviques, que los irían diezmando, liquidando. El ejército de Magno es la expresión conocida más perfecta de los esfuerzos del campesinado pobre en la Revolución Rusa para defender sus intereses, alcanzando un grado de organización bastante elevado. La doctrina anarquista que muchos dirigentes de la Magnovichina profesaban o con la que simpatizaban, promoviendo la libre federación de asociaciones de productores, habría sido la que mejor se adaptó a su lucha, tanto contra los elementos defensores del viejo orden como en la afirmación del nuevo. Sus limitaciones prácticas aparecen como bastante evidentes, pues vivieron en una época de guerra prácticamente ininterrumpida, en la que todos los esfuerzos debieron dedicarse a la lucha armada, limitación en este sentido temporal, pero también espacial, circunscrita al sureste de Ucrania. Y nada, decir que con la entrada a saco del Ejército Rojo, este ejército magnovista debió volver a su original forma de guerra de guerrillas, cortadas ahora de su base social y así poco a poco exterminadas. Fue, por tanto, más que una colectividad de combatientes que de trabajadores. Pues los planes para esto último no pudieron más que esbozarse. Y bueno, para finalizar con este apartado, solo nos queda recomendar una buena edición reciente o más o menos reciente del programa de Irola Irratia, La Linterna de Diógenes, dedicado a la Magnovichina. Lo que comparten ambas experiencias, tanto la de Kronstadt como la de Ucrania, que son cardinales, es su aislamiento. Respecto a los bolcheviques, bueno, comentar que no entendieron nada, empezando por Alejandra Kolontai y la oposición obrera, y siguiendo con los Lenin, Stalin, etcétera, para los cuales, una vez más, y desde 1905, como ya vimos, no cabía la posibilidad de una acción independiente de la clase obrera, según sus concepciones, los obreros no podían rebelarse ahora contra su estado obrero, solo podía ser obra de la contrarrevolución. Y bueno, para Barrot, Kronstadt y el movimiento magnovista son ciertamente excepciones. El conjunto de los trabajadores rusos no estaban dispuestos en 1921 a lanzarse a la tercera revolución preconizada desde la Izvestia de Kronstadt. Decir que la situación final de la guerra civil es un escenario del que el proletariado sale menguado, tanto en situación numérica como en capacidad de lucha, casi todo lo que no era el poder efectivo del aparato del partido, soviets y demás, fue reducido al papel de comparsa. Y bueno, nada, vamos a dejar la música sonar un momento. Seguís en la Onda Libre de Oviedo, 107.3 de la FM, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo también en internet para todo el mundo en www.radiocuca.org, y estamos grabando aquí con alguna complicación de salud una edición de Anábasis, programa de historia de esta casa. El comunismo de guerra que domina la vida económica de Rusia durante más de dos años, del verano del 18 al final de 1920, tenía dos componentes principales. Por un lado, implicaba una tendencia a la concentración del poder de decisión en materia económica y política y a la constitución de grandes unidades de producción. Pero también implicaba una tendencia a la sustitución de las formas de repartición y de cambio basadas en el mercado por formas originales cuyo funcionamiento estaba asegurado por el aparato de Estado. Este tendía a regular los aprovisionamientos en víveres, en materias primas y en productos acabados directamente entre los diferentes agentes de la producción, sin pasar a través del mercado. Sin ser contradictorios, estos dos elementos son, no obstante, distintos. La concentración económica representaba la continuación lógica de la evolución comenzada antes de 1917 y continuada durante los primeros meses de la Revolución. Pero la tentativa de crear una economía en la que el papel del mercado sería reducido al mínimo estricto constituía una ruptura radical con el pasado e iba a generar numerosos problemas. La principal dificultad vino de la relación de las ciudades y el campo. El estado lamentable de la industria desorganizó la distribución de los productos y provocó un desarrollo del mercado negro y una fuerte inflación. El rechazo del campesino a aceptar una moneda devaluada fue el origen de las requisas organizadas por el Estado y el partido. La coerción ejercida de este modo sobre el campesino fue aceptada por este último mientras podía temer un peligro mayor todavía que la dictadura de los bolcheviques, la victoria de los ejércitos blancos. Cuando la reacción fue vencida definitivamente en el otoño de 1920, el descontento campesino estalló en revueltas violentas en varias regiones en las que a veces tomó la forma de bandolerismo. La nueva política económica decidida desde febrero de 1921 iba a intentar resolver el problema del vínculo entre las ciudades y el campo. Para ello era necesario romper la tendencia a reducir el papel del mercado e intentar, por el contrario, estimular este papel. Los promotores de la NEP sabían muy bien que el juego del mercado tendría importantes consecuencias sobre la estructura social de la sociedad rusa. Las tensiones entre el deseo de concentración y la descentralización, así como las tensiones campo-ciudad con el mercado como telón de fondo, acarrearán graves problemas, así como fuertes debates, muy limitados no obstante, salvo el grupo obrero. Los opositores propusieron una mejor gestión de Rusia con el sistema existente y no la de un derrocamiento revolucionario del poder de la burocracia y sustitución por la dirección de las masas obreras en la producción y en la sociedad, algo a lo que apuntaba en cierta manera la oposición obrera. Para Barrot, no obstante, la suerte del proletariado aún no estaba decidida en 1921 ni en Rusia ni en el mundo. Y bueno, otro factor que acrecentó la debilidad de la clase obrera fue el surgimiento de un gran ejército de reserva de parados en 1923 y 1924, con todos los problemas que tenía la industria y la economía en general. De la nueva política económica, la NEP, que promocionó muy modestamente al sector privado, no surgió una capa social que aprovechase estas condiciones de libre mercado, sino que se consolidó más bien el grupo dirigente estatal. A este grupo lo unificará, de hecho, la lucha contra los kulaks y los llamados NEPMEM, los hombres de la NEP. Las capas sociales estas, que son de relativamente poca importancia, no obstante, bueno, eran capaces de resistir al capitalismo de Estado hegemónico, pero no podían en ningún caso ser capaces de derribarlo. Los sindicatos siguieron siendo el lugar donde se ventilaron muchas luchas de los obreros. En 1921 estallan nuevos conflictos laborales. El partido reconocerá la existencia de contradicciones entre la dirección de las empresas y los obreros, pero solo literalmente en la conciencia de las masas. Por lo tanto, la respuesta era que había que encuadrar a los obreros en los sindicatos, evidentemente bien controlados por los bolcheviques, otorgándoles un cierto papel autónomo para que las numerosas contradicciones no se volviesen explosivas, pero ni todos los esfuerzos de los dirigentes pudieron frenar la aparición de nuevos brotes huelguísticos. En el seno del partido, a pesar de que el décimo congreso había prohibido las fracciones y a pesar del cada vez mayor poder de la cúspide de la organización, esta aún no podía hacer plenamente lo que se le antojaba. Hay corrientes de oposición que se hicieron oír aún en ese momento e incluso se trasladaron al ámbito de la Internacional Comunista. En este sentido, dirigentes de la antigua oposición obrera como Sliavnikov no pudieron ser excluidos a pesar de los deseos del propio Lenin, por ejemplo, leemos a Jean Barrot. Por otro lado, el año 1921 había visto nacer una tendencia que reanudaba parcialmente la lucha de la oposición obrera, el grupo obrero, reunido en torno a Myasnikov. Esta tendencia oponía también la actividad creadora de las masas a la dominación de la burocracia, pero sus concepciones iban más lejos que las de la oposición obrera. Myasnikov pedía la libertad de prensa y criticaba la tesis del partido único durante la dictadura del proletariado. Myasnikov fue excluido en febrero de 1922, con el derecho de pedir su readmisión un año después. El grupo obrero, aunque mal conocido, parece tener ideas más radicales que las de la oposición obrera. Fue fácilmente destruido por el aparato, mientras que Kolontai y Sliavnikov tenían tras ellos el apoyo de numerosos dirigentes y militantes sindicales, lo que explica su posición. La lucha del grupo obrero 1921-22 no representaba ninguna fuerza importante. No había ninguna base obrera sólida dispuesta a defenderlo. Aunque el grupo obrero haya sido más lúcido que la oposición obrera, Su debilidad misma revela la situación sin salida en la que se encontraban los revolucionarios rusos en aquella época. Para Jean Barrot, el 12º Congreso constituye un punto de referencia capital en la historia de la Revolución Rusa y de Rusia. No porque las decisiones tomadas fueran la única causa de toda la evolución ulterior, pues estas decisiones eran, a su vez, producto de todo el desarrollo de la Revolución Rusa, sino porque este Congreso es la expresión de una situación nueva. Al mismo tiempo que la clase obrera era vencida definitivamente y ocupaba el lugar que le asignaba el sistema, la burocracia firmaba su papel de dirección, el de la sociedad, con una fuerza y una claridad sin igual hasta entonces. Se mostró mucho empeño en la promoción de administradores y técnicos, lo que tampoco era novedad, como dice Barrot. Ciertamente, los dirigentes habían tenido estas concepciones desde el principio. Hemos citado la frase de Lenin sobre la administración de Rusia, y es cierto que la preocupación constante de los hombres que tomaron el poder en octubre del 17 fue crear un grupo de administradores competentes y eficaces y no ayudar a las masas trabajadoras a administrar gradualmente Rusia. Pero jamás esta preocupación fue expresada más claramente que en el 12º Congreso, cuando la lucha de clases se había inclinado a favor de la burocracia. El 12º Congreso, no hace más que mostrar esta situación nueva. La originalidad del periodo 17-23, volvemos a leer. Hemos indicado desde nuestra introducción que elegíamos este periodo y hemos precisado que no podríamos justificar nuestra elección sin al final de nuestro estudio. Hemos partido del modo de producción dominante en Rusia en 1917, el modo de producción capitalista, y hemos visto que ha continuado conservando su dominación. La revolución no ha conseguido acabar con la separación de los obreros de los medios de producción. La mayor parte de nuestro estudio está consagrada, de hecho, a la lucha de los obreros contra la constitución de un nuevo grupo dirigente que les explota porque detenta los medios de producción. Pero en este caso, ¿por qué es relevante el periodo del 17 al 23? Pues es seguro que la lucha no ha acabado al término de este periodo. La historia de Rusia no se ha detenido en 1923. El periodo 17-23 tiene, a nuestro parecer, una originalidad profunda en cuanto está animada por una contradicción excepcional. La revolución rusa es lo bastante fuerte para derrocar el antiguo orden social, pero no lo suficientemente fuerte para organizarse y crear un nuevo orden social dirigido por los obreros. Hemos visto la importancia de los primeros meses de la revolución entre octubre del 17 y el comienzo de la guerra civil, en los que todo se juega sin que nada esté decidido todavía. Los sindicatos ya controlados, no por sus miembros, sino por los aparatos de diferentes partidos, los comités de fábrica que no consiguen coordinar su trabajo, muestran bien la verdadera debilidad del movimiento obrero ruso y aclaran su lucha entre 1917 y 1923. El movimiento obrero ruso es incapaz, al mismo tiempo, de tomar en sus manos la revolución rusa y conducirla a la victoria, e incapaz de aceptar pasivamente el fracaso de la revolución rusa. Si el movimiento obrero hubiese sido inexistente, habría habido una debilidad total y la contradicción que estudiamos no habría existido. Por el contrario, porque el movimiento obrero era de una debilidad no total, sino relativa, pudo batirse y luchar contra el fracaso de la revolución. Pero esta lucha no pudo ser victoriosa, y a veces tomó formas en las que se perdía del todo, como hemos visto a propósito de los asesinatos de especialistas. Entre 1917 y 1923 nos encontramos con una forma particular de la lucha de clases en una sociedad dominada por el modo de producción capitalista. La relación de fuerzas es entonces una relación de equilibrio, que entre 1917 y 1923 bascula primero lentamente y después cada vez más rápidamente a favor de la burocracia. Pero esta situación de equilibrio se distingue de las coyunturas en que hay un equilibrio entre la burguesía y el proletariado, pues aquí estamos en una situación en la que se opuso la burocracia en formación y el proletariado, y es esta característica la que confiere toda su originalidad al periodo. La revolución rusa no es más que la conmoción que agita la sociedad rusa entre 1917 y 1923. Esta conmoción puede definirse por la situación contradictoria del movimiento obrero ruso, que sabe barrer la antigua sociedad sin lograr convertirse en el dueño de Rusia. ¿Por qué se puede considerar 1923 como una ruptura? Por un lado porque, como hemos intentado mostrar, esta fecha marca una situación en la que la clase obrera se integra de verdad en la nueva sociedad. Pero, por otro lado, porque 1923 es el año de la derrota definitiva de la revolución mundial. 1923 enterró todas las esperanzas de una emancipación general de los trabajadores y esta derrota aplastó todavía más el movimiento obrero ruso. En 1923, el fracaso de la Revolución Rusa y de la Revolución Mundial rompe la contradicción que determinaba la historia de Rusia desde 1917. Como decía Rosa Luxemburgo desde 1918, la Revolución Rusa ha planteado en la práctica el problema de la realización del socialismo sin poder resolverlo. Thank you. para ir acabando, que se me está yendo un poco la pinza. El texto finaliza con unas conclusiones provisionales en torno a la sociedad surgida de la Revolución Rusa, el desarrollo del capitalismo y la dictadura del proletariado, que podemos condensar, pero no agotar, claro está, en unas cuantas frases. La sociedad surgida de la revolución siguió siendo capitalista en la medida en que las relaciones de producción son puramente capitalistas. Los trabajadores se encuentran separados de los medios de producción y el capital, detentado por la burocracia, organiza todo el proceso productivo. Así como en Occidente, el capital unifica las fuerzas productivas y de este modo asegura la producción, lo que da al grupo social que lo detenta una posición dominante de clase explotadora. Lenin y los bolcheviques concibieron el peligro de un fracaso de la revolución por el triunfo de la pequeña burguesía, pero nunca tomaron en consideración la posibilidad de la formación de una sociedad en la que las relaciones de producción serían capitalistas, pero en la que los miembros de la clase dominante poseerían los medios de producción, no a título privado, sino a título colectivo. Lenin consideró hasta el final que este Estado, aunque no estuviese dirigido por los trabajadores, seguía siendo el Estado de los trabajadores. El análisis de la Revolución Rusa muestra, por el contrario, que al confiar a un grupo de administradores la tarea específica de gestionar la producción, los trabajadores han perdido por ahí mismo toda esperanza de control sobre los medios de producción. La separación del trabajo productivo y los medios de producción tuvo como consecuencia una sociedad de explotación basada en las relaciones de producción capitalistas. Si el Estado no está al alcance de la masa de los trabajadores, por ahí mismo pierde su carácter soviético. La pregunta, ¿quién gestiona la sociedad después del derrocamiento de la burguesía?, aparece como la base de toda reflexión sobre la construcción del socialismo. Los trabajadores rusos habían creado ciertamente los órganos que habrían podido asegurar la dirección de la sociedad por los trabajadores mismos, pero los soviets pasaron poco a poco bajo la dirección de los bolcheviques funcionarios y se constituyó un aparato de Estado cortado de las masas. El movimiento obrero ruso no consiguió crear un nuevo aparato de Estado con cuya ayuda habría dirigido Rusia. Esta tarea fue asumida, por tanto, por un grupo cuyo papel específico fue este. La burocracia organizó el trabajo de las masas en el país que administraba. Lenin dice que el Estado burgués es un instrumento de opresión de la clase obrera y el Estado socialista un instrumento de opresión de la burguesía. Este último sería simplemente el Estado capitalista puesto en cierta manera con la cabeza boca abajo. Esta concepción simplista olvida lo esencial. La dominación de clase de la burguesía no necesitaba de una instrucción y educación políticas de toda la masa del pueblo, o al menos no más allá de ciertos límites muy estrechos. Para la dictadura del proletariado, aquellas son los elementos vitales sin los cuales no puede existir. Estas palabras, escritas en 1918 por Rosa Luxemburgo, plantean el problema de modo mucho más preciso que los textos de Lenin. Sin duda, este mencionó frecuentemente el bajo nivel cultural de las masas rusas, pero no vio todo lo que este atraso implicaba. Si los obreros rusos, incapaces de tomar en sus manos la producción, la confían a administradores, estos nuevos dirigentes no pueden más que convertirse en una nueva clase explotadora. El problema central está sin duda ahí, como decía Osinsky en la misma época. El socialismo y la organización socialista deben ser puestos en marcha por el proletariado mismo o bien no lo serán en absoluto y en su lugar aparecerá otra cosa, el capitalismo de Estado. Toda la experiencia de la Revolución Rusa muestra que la concepción de Lenin, utilizada por el stalinismo y hoy difundida universalmente, es radicalmente falsa. Los antiguos obreros convertidos en dirigentes del Estado se cortan de las masas y se unen a algunos miembros de la antigua clase dirigente para formar una clase dominante. La vida democrática del partido no puede sobrevivir a la asfixia de la democracia obrera en el país. Como preveía Preobrazhensky en mayo de 1918 en el número 4 de Communist, El partido, deberá decidir pronto en qué grado la dictadura de algunos individuos se extenderá desde los ferrocarriles y otras ramas de la economía al partido mismo. La evolución de la sociedad rusa confirma la tesis de Rosa Luxemburgo, para quien la dictadura de la clase obrera no puede existir más que bajo la forma de democracia obrera. La dictadura del proletariado y la democracia proletaria no son más que una y misma cosa. Esperamos que este texto haya ayudado a hacer que se tome conciencia del problema revelado desde el siglo XIX por la Comuna y que la experiencia de los últimos 50 años ha demostrado que constituía el problema central del movimiento obrero. ¿De qué modo los trabajadores, que no tienen como arma más que la organización, pueden derrocar el antiguo orden social e instaurar su dirección sobre la sociedad, haciendo participar progresivamente en su gestión a las más amplias masas? Tal es ciertamente la enseñanza de la Revolución Rusa. Y solo intentando aportar una respuesta, podemos rendir homenaje a los trabajadores que, desde el Golfo de Finlandia a los confines de Ucrania, lucharon hace 50 años intentando crear una sociedad dirigida por y para los trabajadores. Ya, casi que lo vamos a dejar aquí, esta chapa tremenda que acabo de soltar, cuando son cerca de las 12 del miércoles 4 de febrero de 2015, esta edición de Anábasis dedicada a la a esbozar unas notas de la Revolución Rusa de la mano de Jan Barrot. Este tema sin duda habrá que desarrollarlo en el futuro con gran profundidad, pero bueno, ahí queda, esperando que os haya gustado. Nos despedimos hasta la semana que viene, que esperamos comparecer ante los micros de nuevo. Un abrazo y eso, os emplazamos hasta la siguiente semana. Salud. It's a beautiful morning. Sunshine caresses each new waking hour.